to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les presente y les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los cuatro miembros de este siempre honorable y distinguido podcast. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, el comercial de PETA incluido, al lleve la mascarita, al mira hoy no pasa nada, igual y sale en el Mandalorian, igual no, el mismísimo Wookiee. Se encabronó, ¿no? Y aquí frente a mí tengo al mismísimo y siempre presentísimo, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Después me acaba de despertar, güey, el Wookiee. No sé por qué. Ah, cabrón, qué bueno que te despertó, porque la pinche media hora que llevas hablando desde antes con tanta intensidad, no sé qué. Si así estabas dormido, así quédate, carnal. Quédate dormido, güey. Saludos, carnalitos. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, a Lugo Sánchez de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el Wandan Campos. Bienvenidos al único programa que les alegra el sábado si nos están viendo en YouTube en vivo, si les alegra el domingo si nos están apoyando en Patreon, y de repente les arruina los miércoles porque ya son noticias viejas y si no le entran a la cooperacha. Exactamente. Y bueno, obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente todo su apoyo es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer las artes mensadas que por lo regular hacemos, y que ya por lo menos ya estamos más tranquilos porque vimos que uno sí lo valora. Los que lo valoraban por la cuestión del 2020, porque 2020 pues no nos pueden acompañar ahorita, pero se le agradece a la banda, porque obviamente nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de quién, Wookiee. Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Rosales Jaime y el Sargento López Jorge. Y efectivamente a todos ellos nuestro agradecimiento más sincero y honesto por todo el apoyo que nos han dado, y obviamente los invitamos a ustedes, bola de pelandrujos, a que se unan al Patreon Initiative. Hay cosas muy chidas, créanos, no es choro, pero obviamente solo para conocedores. Quieren más entrevistas con escritores, no entre programas, que es lo único que saben hacer aquí, entren al Patreon para que nos apoyen, porque transmitir no es nada barato, créanos. Bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues es una pregunta con la cual los vamos a preparar sobre el próximo gran macroevento de Marvel. Bueno, uno de los muchos eventos que se vienen, en este caso de la editorial de Marvel. Recordemos que todas las editoriales tienen evento cada fin de semana. ¿Y quiénes han sido los huéspedes de la Fuerza Fénix? Pues que son como los Avengers, ¿no, güey? La mitad del universo Marvel y la otra mitad, pues estén veremos. O sea, que pues, cuando a alguien se les ocurra. Creo que nada más falta Daredevil, ¿no? Es el único que no ha sido host de la Fuerza Fénix como en Avengers, ¿no? Que era el único güey que faltaba. Pues más bien, ahorita van a caer todos los Avengers, ¿no? Y ese es tu cue, carnal, vas. Bueno, primero vamos a ver qué demonios es la Fuerza Fénix, ¿no? Exactamente. La Fuerza Fénix como tal es una fuerza primigenia. Muchos dicen que es villano, muchos dicen que no. Pero realmente lo que sabemos es que es una fuerza primigenia, que lo más curioso es que dice que es el embodiment de toda la fuerza psíquica o psiónica o todo lo que tenga que ver con fuerzas telepáticas de la mente, del universo cósmico, mágico, musical, mental. Es el embodiment de todo eso. Entonces, lo curioso es que si fue en el Big Bang, ¿de dónde surge? Puede ser, la teoría sería, pues, del universo que muere, ¿no? Por ahí puede venir el embodiment que es de todo ese universo que muere y es este... Todo el origen de esa fuerza. Se dice que es villano porque dicen que busca destruir el universo o quemar todo lo obsoleto que encuentra o que ya no funciona en el universo. Lo que sabemos es que es sumamente poderosa y sí tiene la capacidad de destruir al universo en sí, o por lo menos una parte del universo, unos cuantos mundos, como ya lo ha hecho en algunas sagas famosas. perdón que te interrumpa eso. No, adelante, échale. De la cuestión, no le saque. No, no le meta. La cuestión de la sustitución, creo que viene del nombre, ¿no? Que es, ahora sí que resurgir de las cenizas. El querer destruir la entropía y el Big Bang no vendrían siendo el equivalente. Es destruyo el universo previo, que quiero pensar que ella también es, o la fuerza Phoenix, ¿no? No el host. La fuerza Phoenix es la causante de la extinción del universo previo, el Big Bang, que es donde se originan todas estas fuerzas, para llevarte nuevamente a la evolución, el desarrollo del universo, la expansión, para volver a caer en la destrucción y volver a renacer. Es el botón de reset, ¿no? Que curiosamente, nada más para que vean que no despreciamos editoriales, los que leyeron la serie de Lucifer de Mike Carey, el arcángel Michael Demiurgos es básicamente la fuerza Fénix, porque es el poder de la creación y de la reinvención, mientras que el vigor y el intelecto era por parte de Lucifer. Entre ellos dos, literalmente se hace todo el universo. Pero regresemos a la fuerza Fénix. Exactamente, síguele, carnal. Es correcto, generalmente la fuerza Fénix se ha tratado como una fuerza muy pasional, ¿no? De cierta manera, a pesar de que es psíquica, psiónica y todo esto, siempre busca un host con el cual hacer un embodiment. En teoría es un ente primigenio que viaja a través del universo buscando hosts. ¿Para qué? No sabemos bien, pero siempre generalmente para destruir cosas. Pues ¿cómo que no vas a ver para qué lo acabas de decir, güey? Exactamente. Chingado, ¿y tú te pones atención a ti mismo? Ya deja a nosotros, ¿y tú? Ese es el chiste. Mira, hay una cosa muy curiosa y algo que estaba pensando ahorita. Los que tuvimos la oportunidad de leer la serie de Silver Surfer Black, hace poquito detallaron que el primer planeta que hay como tal, o por lo menos el que se ve en la oscuridad cuando está el surgimiento de este nuevo universo, con la cápsula, con Galactus aprisionado o en desarrollo como tal, en ese momento Galan, vemos que el primer planeta que sale ahí es Ego, ¿no, carnalito? Si recuerdo bien. Pero la teoría, o por lo menos la mitología Shi'ar, dice que el primer planeta es creado, y es este cristal Mkran. El cristal Makran. Exactamente. ¿Por qué mencionas el cristal? O sea, porque es parte fundamental, y quieras que no, también es una de las misiones de el Phoenix Force. Es el guardián de ese cristal, que es el cristal de todas las realidades. En teoría no era lo que quería, no era lo que quería destruir cuando precisamente Byrne y Claremont estaban no era Byrne todavía. Eso lo dibujó, ¿sí? Si no me equivoco, Cockrum, ¿no? Porque era cuando introduce a la Legión, le menciona obligada, que es el Imperial Guard, que precisamente están con la cuestión de la fuerza Fénix. Los personajes rechazados de la Legión, desde luego, claro. No, básicamente, mira, me llevo mis rediseños de la Legión, donde no sepan quiénes son y no me los critiquen, güey. ¡Ni los apendijo! Sí, o sea, me llevo mi Legión a donde sí la lean. Pero es alemán y ya pega, ¿no? Exactamente, güey. No, pero sí es, básicamente, no era, quiero decir, la destrucción del cristal macramé o ¿qué? Macrán. Macrán. Es para que se cargara el payaso. Y es básicamente el receptáculo, sí se oye muy raro, yo sé que ustedes bola de guanguetes, naquetes, pelandrujos, no ubican esos términos, pero es el receptáculo, ¿no?, de todas las fuerzas cosmogónicas, y que su destrucción llevaría al reinicio del universo, que es básicamente el equivalente, sin ser lo mismo, que lo que le pasó al universo de Galactus, ¿no? Una pregunta, Isiko, y tú que nos puedas aclarar un poco más. Porque, por ejemplo, se supone también que la Fuerza Fénix está presente en todos los universos, en todos los multiversos de Marvel. Pero la pregunta ¿es la misma fuerza para todos los universos o cada universo tiene su propia fuerza? O sea, ¿es como los nuevos dioses que ellos existen una variante para todos los universos? O que, digamos, el 616 tiene su propio Fénix, el 628 su propio Fénix, el universo Ultimate tuvo su propio Fénix. Fíjate que yo lo considero que es una fuerza suficientemente poderosa para existir en todos los multiversos como tal. Y uno de esos focos es el cristal Mkran. El cristal Mkran es una especie de... Es el nexo, ¿no? De todas esas realidades. El nexo. Ajá. Y de hecho, Fénix siempre se ha dicho que es el nexo con todas las realidades. Entonces ese cristal le da la posibilidad de navegar por todos los universos, ¿no? Entonces cuando... Yo lo que interpreto es que cuando desaparece la fuerza Fénix... Es que anda por otro lado, porque aparte, ya sabemos que en este universo, si no es Shiar o es en la Tierra, vale madre, todos los demás planetas valen para dos pepinos, para la Fuerza Fénix. Entonces parece de cierta manera como los Green Lantern Corps, que lo único interesante pasa en la Tierra, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando no está en la Tierra la Fuerza Fénix, se fue a otra realidad, yo lo interpreto así. Porque sí hemos visto manifestaciones y hemos visto what ifs de portadores de la misma de entidad. Ok, dos detalles que creo que son importantes. La Fuerza Fénix, y ahorita hizo muy bien Nightboy al mencionarlo, toda la saga de Macrán, del macramé y toda esa desmadre. Su aparición más importante la conocemos con el primer anfitrión de esta generación, que sería Jean Grey. Y después de eso tenemos variantes, ¿no? Vamos a desglosarlas yo creo que en el segundo bloque, para el cual todavía nos falta tiempo. No se espanten, desde luego. Sin embargo, la Fuerza Fénix también es muy interesante, como tú bien mencionaste ahorita, Zico, que sus mejores hosts han sido en la Tierra, y Jean Grey tiene una razón muy particular por la cual estuvo ahí. Si era un mutante que después ya con las clasificaciones se puede establecer como alguien Omega, pero no ha sido el único que ha tenido acceso a este poder. Entonces, una cosa muy interesante es que en su surgimiento se manejaba que tenía que haber cierto tipo de condiciones. Recordemos que Jean Grey se convierte en el modelo para ser la copia que va a habitar la Fuerza Fénix, que es quien va eventualmente a fallecer spoiler, en la saga de Fénix a Oscuras. ¡No! Exacto. Pero sin embargo, es curioso porque tenían que ser como que condiciones muy especiales para que llegara tanto esa fuerza a una persona en particular. Y era lo que la hacía especial. A una. Exactamente. Aparte, exactamente. Como dices, y aparte, generalmente siempre esa persona tenía características o poderes telepáticos, psíquicos. Psiónicos, ajá. O algo por el estilo. Que es la esencia que del mismo ente como tal, ¿no? Entonces lo dijiste muy bien. O sea, no sé si se ha abaratado. O la Fuerza Fénix está agarrando algún algo que está buscando llegar a las masas, como serían las redes sociales, y empezar a destruir toda la creación, ¿no? Ya cualquier persona puede tenerla. Básicamente chafeó en el Avengers X-Men, ¿no? En el AVX, sí. Que es donde el que caiga, ingueso, güey, que el que no ve también, me lo como, ¿no? Pero Cyclops ya era por osmosis, ¿no? Pues sí. Por andarse planchando telépatas. Es que sí, él se... Algo se le pegó. Oye, pero por ejemplo, ¿quién realmente... Herpes, güey. Pensé lo mismo. Herpes iónica, güey. Se le va a caer. Herpes intergaláctico. Sí, a huevo. Oye, pero ¿quién realmente cuenta como host? Porque al final se supone que ella la manda dando de mar. Pues en teoría nunca se forzó en Jean como tal, como bien dice el Wookie. Si hacemos memoria, y para toda la banda que no le guste hacer un poquito de investigación o que prefiera quedarse desde AVX para acá, precisamente en lo que es no en X-Men, después de que la matan en los cómics de X-Men, recordemos la que eventualmente matan. Sí, la matan, sí, por eso la puse entre comillas. Eventualmente en los cómics de Avengers y de Fantastic Four se ve el regreso de Jean Grey, en donde el super más cabrón de Avengers que ha existido, que creo que era Stingray, Black Knight, Cersei, una madre, por decirlo, puro heavy hitter, puro ganador, se encuentra un cocoon, sí, en el fondo de el río Hudson, ¿no? Jamaica Bay. No, es Jamaica Bay. Al lado de una piña en el fondo del mar. Bob es... Digo que... Mándamelo adicto a este güey. Adicto. Reportan un disturbio de energía, llegan los Avengers, se hace a ver qué chingados. Y ahí está exactamente en donde se estrella la nave, el transbordador donde venían los X-Men, porque no era la nave de los X-Men, el transbordador donde venían los X-Men, después de haber peleado contra Lang, no me acuerdo qué es. No, es era, ya sé quién es. Es el güey no es el astronauta, es el que se queda, bueno, el que está con, ¿cómo se llamaba? Con Bolívar Trask, ¿no? El ayudante Bolívar Trask. Se llevan todas estas madres, caen en Jamaica Bay. Eventualmente los Avengers reciben esta llamada, llegan y encuentran un cocoon, se llevan el cocoon a la Avengers Mansion, que recordemos en ese entonces, y ya lo habíamos mencionado hace algunos programas, que los Fantastic Four no tenían cuartel en ese momento porque Doom lo había mandado a Calacas, o sea, a mingar a su chadre, o al espacio exterior, como quieran ustedes decirlo. En la primera ocasión, que lo hace Doom, no Christoph. Exactamente, porque fue el cambio entre el Baxter Building y el Fort Freedom Plaza. ahí llega Reed Richards, ay, mira lo que nos encontramos, ay, pues déjame investigar, se le quita así como que todo el sarro que trae alrededor y queda como, como una cápsula más en el sentido de ahora sí que de lo que era, no tanto así como un pod. Eventualmente a alguien se le ocurre, oye, pues si tenemos a la Invisible Woman, pues que haga invisible esta mujer, a ver qué carajos hay aquí adentro, ¿no? Se ve el cuerpo de una mujer, se despierta, revienta el cocoon o la cápsula en donde estaba prisionera y nos damos cuenta que es Jean Grey. Entonces así que, what the fuck, pero si Jean Grey ya se la había chupado la bruja, etcétera, etcétera. Ajá. Y ahí es donde empieza todo el desmadre. Que nada más para concluir este punto, ahí nos damos cuenta que nunca se había muerto Jean Grey, que realmente el cuerpo, o más bien era, y eso te lo cuentan un poco más adelante en el X-Men Classics, en un retail, que es la Fuerza Phoenix, la ve y dice, ay, tú estás chida, me late, es pelirrojilla, te me haces familiar, la pone en el cocoon, la Fuerza Phoenix, ella adopta la forma, y por eso cuando se estrella el transbordador, ahora sí que la deja, en las sabias palabras de mi carnal, por lo cual lo vamos a mandar a otro programa, lo deja al lado de una piña en el fondo del mar. Ay, mándamelo a Dicte ese también, por favor. Ok, nos quedamos Buki, tú y yo. Pero aquí hay algo bien interesante, porque a diferencia de Jean Grey, y creo que eso es lo que tú ibas a comentar, Dan, ¿qué es lo que pasa cuando la Fuerza Phoenix es expulsada del cuerpo de Jean Grey? ¿Qué? A ver, tú, Zico. Rápidamente, perdón, aguántame, nada más algo, Zico. Es nomás un comentario brevísimo y se extiende 10 minutos. No, no es cierto. Es que es un caso muy interesante porque, a final de cuentas, en posteriores apariciones de la Fuerza Phoenix, siempre necesita un huésped. Y en este caso en particular, literalmente solo necesito el mapa de, me gustaría como ese, no lo tiene en el modelo original y en este color, no hay problema, yo lo copio, soy fuerza pura. Entonces es de esas pequeñas inconsistencias. Exactamente. Y bueno, la cuestión que nos damos cuenta de qué es lo que pasa con la Fuerza Phoenix, cuando matan a la Jean Grey, que pensábamos que era la original, que después nos damos cuenta de que no. Que hasta Claremont lo creyó. Pues yo creo que hasta Burn, güey. Porque eso no, ya no, Burn dice al contrario, yo la regreso. Uh-huh. No, es porque eso ya no lo hace John Byrne, güey. Eso ya es mucho tiempo después, eso ya es un retail en el Classic X-Men, que es, creo que este Byrne ya estaba... Hablo de la Fuerza Phoenix. Pero sí es idea de Byrne, ¿eh? Sí, no puede ser de Byrne porque ahí Byrne todavía no estaba escribiendo, güey. No, pero sí es idea de Byrne, sí es completamente de él. Él es de los desacuerdos, ¿sí?, que tuvieron él y Claremont, ¿sí?, y precisamente él lo dibujó, fue parte de su aportación dentro de la historia. No era... ¿Cuando estaba en Fantastic Four ya, Burn? No, fue en Avengers, ¿no? En los dos títulos se toca, pero es en Avengers donde regresa, es correcto. Porque de hecho, sí, los dos los dibuja... No es cierto. Ahí está, mira. El de Avengers no lo dibuja John Byrne. Estaba en Fantastic Four todavía, cuando regresa Jean Grey. Pero cuando matan a Jean Grey en la luna, que se ve que se expulsa la Fuerza Phoenix, curiosamente, en ese momento... Estaba Mr. Fantastic, que diga Mr. Sinister, creando a Jean Grey, y la Fuerza Phoenix es la que despierta o la que hace que salga del estado vegetativo Madeline Pryor. Sí, y exactamente. La muñeca de plástico que usa mientras los Summers, ¿no? Porque no fue nada más Scott, como lo platicamos. Sí, es cierto. Sí, es así como que el plaything de los Summers. Porque creo que hasta Corsario también le entra ahí con ella, pero pues bueno. La Real Doll Summer. Sí. ¡Ah, qué bonito! Tú sí sabes decirlo de manera más decente, caray. No, es muy que bien, tiene su caja a la mano y se acordó del nombre, el güey. Leyó la etiqueta. Exactamente. Fíjate que aquí vale mucho la pena mencionar, porque ya mencionamos el que está en Kran, y también mencionamos el hecho de que la Fuerza Fénix, en este caso... que es el primero que conocemos, que es el clásico como tal. No el primero históricamente, eso ya lo tocaremos después, ahorita que veamos los hosts. Pero digamos, donde es la historia relevante, que es con Jean Grey, sabemos que, de cierta manera, sustituye el cuerpo de Jean Grey. Y es un construct, de hecho, de la misma fuerza de la Fuerza Fénix. Es lo que concluimos al final de la saga. Pero dentro del que está en Kran, aparte de que es el nexo de todas las realidades y vemos estos guardianes que cada vez, si no me acuerdo bien, uno, el primero que es un enanito y les pone una madriz a casi todos los X-Men, el que sigue 10 veces más fuerte, creo que es 10 o 100, no me acuerdo, pero bueno, o 1000, no me acuerdo, pero es un múltiplo de 10 y entonces está difícil, ¿no? Pero ahí también tenemos el centro de operaciones, de cierta manera, de la Fuerza Fénix y también donde estaba la conciencia de Jean Grey, que es el White Hot Room. ¿Qué? El cuarto White blanco Hot y caliente. Room. Ah, ok. Pero no, a mí se me hace... Yo no creo, honestamente, no dudo, como bien dicen, que sea como que un nexo del multiverso Marvel. Pero no creo tampoco que sea así tanto como lo manejas. Bueno, lo seguimos platicando después de un corte, porque está muy interesante. Y también mi canalito psico se va a extender todo el bloque dándole los dos de... No, ese se lo sabe mi canalito DC, que tiene hasta el estado y imágenes. Tengo el acordeón, sí. Pero el Marvel Libre eres tú, güey, que se vea chingado. Pero bueno, no. Ah, pero el productor... Pues tú eres el que andas produciendo, cabrón, por eso te digo. Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, Nico Podcast sobre superhéroes, y dando cuenta, Nico Podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Nosotros nos vamos a un corte, nos vamos. Pues con el origen reggaetón, sí, cómo no. Vamos y venimos. Hard and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm an Oslo state of mind, honey. And you burn my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, in the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Comes to my morning, no region wood. I'm swimming against the stream, I don't care, I'm soon getting there with the samaster. No, dico latino, que lo triperino, mata el enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba. Tu felicidad no pincha el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca. Hacemos un salmón, no pincha el reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro, ¡ah, cabrón, ya llegó! Los cuatro miembros de este siempre distinguido podcast que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, así que lo disfrutaste y por eso sigues aquí. Y bueno, rápidamente te recordamos que si eso lo estás escuchando en miércoles para Andrujo, shame on you, deberías estarlo escuchando en sábado, domingo o lunes muy temprano por la mañana, siendo parte del Patreon Initiative. Para la banda que está suscrita, obviamente, en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver el segundo bloque por lo regular en vivo. Ya saben, si nos están viendo, pues eso obviamente porque ya le dieron clic al subscribe y ya le puchurraron a la campanita, que eventualmente encontraremos una campanita bien chida para que se animen a darle el clic ahí. Por ahí tenía una imagen muy chida de una campanita, pero pues creo que no se ha adaptado todavía. ¿Qué más tenemos interesante? Nuevamente gracias a nuestros Patreons, que también shame on you, banda bola de pelandrujos, si no han sido parte todavía del Patreon Initiative. Y rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿por qué no tenemos más Patreons? No, espérame, esa es una pregunta personal, demonios. No, también, ¿por qué no tenemos más Patreons, bola de pelandrujos? Apúntense, ojalá. Exacto, pues es la pregunta que nos va a preparar para el siguiente gran evento de Marvel en Avengers. Y es, ¿quiénes han sido los anfitriones de la Fuerza Fénix? Ya, cabrón, ¿por qué no tenemos más Patreons? Ya va a ser evento Marvel, güey. O sea, cabrón. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior, para hacer un pequeño brevero, ya mi carnalito Zico nos confundió alegremente con que el cristal de la Macarena, con que la Fuerza Primigenia, con que Another Brick in the Wall. No me creen, vayan y escuchen el primer bloque. En este segundo bloque, lo que estábamos comentando al final, precisamente con esto del cristal Macram y que es el receptáculo o que es como que el headquarters o cómo lo describiste, carnal, es el nexo de las realidades, pero dentro está la casa de los blancos y qué. Sonaba porno. Exactamente, el cuarto blanco caliente. Te echo una llamada al rato, güey, para que me respondas bien la pregunta o cómo. En el techo, sobre todo, carnal. Te digo, puta atención. Ay, bueno, lo que pasa es que en este lugar, como tal, la primera vez que lo vemos es en una pequeña historia en la que llega la silueta de Jean Grey, que dice, ¿dónde estoy? Dice, ¿qué es esto? Dice, y hay algo que le contesta una voz que dice, tú estás en el White Hot Room. ¿Qué es eso? Y tal cual le dice, es un nexo entre todos los hosts de los Fénix y nuestra eterna flama. Pero es ese un lugar, no es al final, no es cuando ya es el White Phoenix. Esa mera imagen. Pero esa imagen que está poniendo Dan. ¿Pero esa de cuál es? ¿De dónde es? ¿De qué cómic es? Esa, ahorita sí, te digo, porque la tengo. Es del Classic X-Men 43. Pero entonces eso ya es mucho después. Esto ya es de que después de que es salgan al... Más bien es como un retail, ¿no? Porque aquí ya... Esta imagen pasa ya que habían matado a Jean Grey, ya que había, de hecho, hasta desaparecido como Dark Phoenix, ¿no? Entonces no podemos decir que es un retail. Estamos más bien diciendo que es una... Que es un epílogo. Para los hosts. No es un retail. El retail es, te voy a contar la historia otra vez de una manera diferente. Esto es un retail. Este es un epílogo perfectamente que sirve como nexo también. Como es en el Classic X-Men, habría que llenar todos esos espacios que quedaron inconclusos con la disputa que tiene Claremont y Byrne de cómo regresar a Jean Grey. Porque había quedado la Bueno, era el clásico. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con el espíritu de Jean Grey, no? Uh-huh. Entonces sabemos que en el Inter estaba en el White Hot Room. Entonces, a mí se me hace más bien... Perdón, se me hace más bien que era la onda de que, güey, pues ya hay que explicar cómo carajo se pudo haber quedado en el cuerpo de Madeline Pryor, ¿no? O sea, básicamente. O cómo está en el cuerpo de Rachel Summers, que creo que en ese momento ya estaba en Excalibur o en los New Mutants, no me acuerdo. Sí. Fíjate que lo que es muy interesante, ahí nada más como comentario al final... que le dice, este es el hogar de todos los seres con los que me he fundido, ¿no? Han sido mis receptáculos, como dijiste muy bien, carnal. ¿Fusión? Dice, cada fusión, cada host que ha sido parte de mí, o sea, o yo he sido parte de ellos, más bien sería, dice, dejan una pequeña parte de ellos dentro de mí. Entonces, Ese es el tema más fuerte, ¿no? Y también, si se acuerdan muy bien, ese White Hot Room vuelve a salir como más especie de cuartel general en el final del run de Grant Morrison en New X-Men, cuando está Quentin Quire y está regresando de nueva cuenta Jean Grey en una de esas que dice, volví a destruir la realidad. Que aquí es distinto que destruir el universo, ¿eh? Ojo, aquí está jugando dentro de un mismo universo destruyendo realidades. Y dice, en esta ocasión voy a dejar casi casi que sea feliz con Emma. Voy a ver qué pasa. Pero ojo, y así es donde... ¿estás hablando de que entonces la Fuerza Fénix tiene el mismo nivel de poder que los Beyonders? Porque los Beyonders es lo que tienen, ¿eh? Porque es, bueno, o el Beyonder original. Ya después la raza de los Beyonders, que ya que mamá de sus consejos, es así de que, güey, yo puedo rehacer la realidad. Puedo rehacer todo. ¿Por qué? Porque yo soy el universo. Punto. O sea, soy la fuerza primigenia de los universos por venir o de los universos que ya fueron. Es lo que quiero entender. Entonces, se supone que el cristal Macram es donde básicamente es la casita de té del Beyonder y Phoenix. Aquí hay un pequeño malentendido y voy a meter algo de cizaña porque adelante. Lo que empezó... tiene que ver... Sí, no se me da, ¿verdad? Ser Contreras aparte. No. Empezó como un nexo con el Cristal Macarán, pero después con distintos retellings se fue separando radicalmente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y por eso es la importancia de este episodio, desde luego, porque lo estamos haciendo todos nosotros. El Cristal Macarán es el nexo de distintas realidades. La Fuerza Fénix es el botón de reset del universo. Entonces son como que... Déjenme vamos a ilustrarlo, ¿no? Miren qué bonito está. Como el cristal, pues sabemos que tiene prisma, le echas luz y todo. Pues ahí podrías decir que tenía la fusión de todo con el cuarto blanco y caliente que estábamos ilustrando. Después se reestructura y esto es algo que está fuera del cristal Macrán. Y es el corazón de la Fuerza Fénix. Y esto lo vamos viendo, como ya mencionaba Zico, con distintas historias y distintas iteraciones donde... literalmente hasta con Hope Summers, que ella también fue una host, y al rato vamos a darles la lista de las personas que han sido los anfitriones de la fuerza, donde literalmente llegan y es como el cuarto de espera para a ti te voy a dar la Fuerza Fénix, a ti te voy a dar la Fuerza Fénix y a ti te voy a dar la Fuerza Fénix. Ahí tenemos por ejemplo al mismo Quentin Quire con un traje bien masculino, bien machín desde luego, y aquí estamos pero viendo pelirrojo, ¿no? Exactamente. Y aquí estamos viendo precisamente parte de lo que tú estabas platicando ahorita, sí, Zico, precisamente donde se juntan de distintas versiones, los distintos huéspedes de los cuales toma como una especie de aprendizaje, que yo creo que la realidad estuvo muy pinche y muy jodida, porque antes de los últimos 20 años la Fuerza Fénix no aprendió nada, porque no había ni humanos ni mutantes, entonces pues ya después dijo, pues me gustan las pelirrojas y vámonos a la Tierra, ¿no? Bueno, de hecho la primera pelirroja, perdón, nada más como comentario, acaba de salir en Jason Aaron en la Tierra, que es una cavernícola que la agarra y tú dijiste muy bien que se llama Lady Phoenix, ¿no? Lady Phoenix, exactamente. Como tal, así. Pues no es que porque se desde llame. Las cavernas ya había dama. La dama de las cavernas, así le decían al antro, ¿no, güey? Sí, que es la del año 1,000,000. Fíjate que cómo son las cosas. El año 1,000,000 antes de Cristo y tenemos en el DC después de Cristo. Ni siquiera sabían quién era Cristo, pero tal cual ahí tienen a la Fénix cavernícola. No, y aparte lo que me llama la atención es que ya tiene la forma de un Homo sapiens totalmente evolucionado, güey. Ni siquiera es neandertaloide ni nada así por el estilo. Y de hecho, ¿qué es un millón de años? ¿Ya había humanos hace 1,000,000 de años? Pues según Jason Aaron, sí. Ah, ok, bueno, se me olvida que es Marvel. Recuerda que es donde nos transportábamos todos en mamuts, güey. El Uber llegaba con el mamut, entonces así te transportó. De hecho, el Ghost Rider. El primer Ghost Rider, exacto, ¿no? Exactamente. El Mammoth Rider. Pues si no existía la rueda, no sean cabrones. Para ese entonces ya existía la rueda, güey. Cuando están los humanos y lo que empiezan a convivir con los dinosaurios, como dicen, en la Tierra plana, ya está la Tierra. Pero es lo que me llama la atención. Entonces eso quiere decir que la Fuerza Fénix tiene una forma evolucionada y que la forma evolucionada nuevamente totalmente geocéntrica y que todo gira alrededor del ser humano, por eso tenemos a los millennials, para que no se sientan ofendidos, estos güeyes lo ponen así, ¿no? Todo gira alrededor de los humanos y es la única raza que valía la pena. Pero también tú ahorita mencionaste algo muy interesante, Nightboy, sobre, bueno, entre Beyonders, los Beyonders, esto es algo que tiene, o sea, sus funciones son distintas. El Beyonder era un cuate que también estaba pasándosela muy aburrido, por lo cual vino aquí a organizar sus torneos, después resultó que era una raza, etcétera. Sin embargo, aquí hay una cuestión. Ah, aburrido. Lo que mencionabas tú, Zico, en el sentido de que busca alguien con conexiones y con grandes poderes psíquicos, que ha sido como que la constante con sus distintos anfitriones. Porque si en realidad quisiera hacer un reseteo del mundo y sin tanta complicación, pues ¿por qué no se le mete a Franklin Richards? Así de simple, es el más poderoso de todos. Porque no es pelirrojo. Exacto, ni mujer. No es pelirrojo. Es un buen punto. Pero, y aparte, honestamente, y era lo que comentábamos cuando hicimos el programa de She-Hulk, creo, Franklin Richards es el único mutante con verdadero nivel Omega. Porque Phoenix, como tal, la Fuerza Phoenix no es una mutante. Jean Grey es la mutante que es sobre la que se fuerza. Yo lo haría también, ¿no? O Madeline Pryor, que son así como remanentes, ¿no? Que tienen el gen mutante. Pero el único mutante, fuerza, nivel Omega real, es Franklin, que es el único que puede... Pues está a nivel Beyonder, básicamente. Uh-huh. Por encima, inclusive. Porque él sí, literalmente... Volvemos, ¿quién es el chacho de este cuate? Su gato es Galactus. Entonces, pues ya con eso. Pero aquí hay una... Está al nivel de Phoenix, o sea que sí. Exactamente. Pero bueno, algo que mencionamos en el primer bloque es precisamente el origen. Aquí tenemos las bonitas portadas, ¿no? De Avengers, Fantastic Four y su eventualmente regreso de Jean Grey X-Factor. En X-Factor. Que es como tenemos cómo se empieza a revolver la continuidad. ¿Por qué? Porque X-Men. No hay ni siquiera por qué complicarnos con ese detalle. Pero hemos tenido... Entonces sí, ya estaba Byrne, ¿no? En Fantastic Four. Sí, de hecho, como sí, lo estamos viendo... Porque esa portada es de Byrne. Es correcto. Puta atención, carnal, lo dijimos en el primer bloque. No nos creemos. ¡No, tú dijiste que no estaba! Yo dije que no estaba en Avengers. Pero que sí estaba... Que era no, Avengers no. Y precisamente fue lo que dije, que era cuando acababan de destruir el Baxter Building. Pero bueno, en lo que ellos se vuelven a pelear, hay una cuestión y que es precisamente la pregunta que tenemos. Y ahorita ya les vamos a empezar a dar el listado. ¿Por qué? Porque se viene un evento por parte de los Avengers donde Jason Aaron, que es un escritor bastante interesante y usualmente tiene buenos resultados. O sea, platicamos previamente, si hace una mala historia, nos dará algo mediocre, que sí ha pasado en algunas ocasiones, pero usualmente es alguien muy positivo, que si su run tal vez no es su run. Si su run es su run y no gusta tanto, pues ya es otro desmadre. Su run es Snyder, güey. Exactamente. No. Mierda. Su run es cuando hace algo mediocre. Exactamente. Pero ¿quién es...? Van a ser va a ser básicamente el diseño de Enter the Phoenix. Y ya empezaron algunos de los diseños antes de que vayamos ahorita con el buen Nightboy, donde básicamente estamos viendo un reciclaje de lo que ya tuvimos en Avengers contra X-Men, donde vemos básicamente a todos con sus hermosos diseños. Y por eso les estamos dando este listado, porque resultó que lo que empezó siendo básicamente de Jean Grey o sus copias, o alguien de la familia de Sionica favorita, pues resultó que Wookiee, ¿tú quieres ser huésped de la Fuerza Fénix? ¿Por qué no? No hay nada que hacer. Tú eres huésped de la Fuerza Fénix. Tú también, Nightboy. Tú también, Zico. ¿Pero qué pasó Nightboy? Sí, hay algo que me llama la atención poderosamente. Creo que previo a esta cuestión del AVX, todos los hosts de Phoenix habían sido telépatas o tenían algún, como ya lo mencionó mi carnalito en el primer bloque, alguna derivación telepática, psiónica, cómico, mágica, musical. Algo que me llama la atención es... No consume la Fuerza Fénix el cuerpo del host cuando no tiene esta, o sea, el tener una fuerza telepática o telequinética o ser debería de ser, carnal. Es así como que un escudo para evitar que se consuma el cuerpo. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si tú tienes algo que ver con Jean Grey, ¿no? No hablo de hacerte la planchando como Scott. Es la cuestión de una Rachel Summers, que es de un futuro alternativo al final del día, o una Hope Summers, que también es también es hija de Scott y de Jean. ¿Sí? Ah, no. Ella, no, Hope Summers no. Ella es Hope Summers, de hecho, no tiene nada que ver con ellos. Recuerden que es una chavita que murieron sus padres en un incidente y fue rescatada. Entonces, le ponen el nombre de Hope porque fue el nuevo mutante que surgió después de Masaya Complex. De hecho, es donde la presentan. Donde ya no había más mutantes gracias a Wanda Maximoff. Y como ella es la nueva, el primer nacimiento de un mutante. Que fíjate, el primer nacimiento, aunque sus poderes en teoría se iban a manifestar hasta el adolescente. Luego tiene las bonitas historias de Wolf and Cobb, donde ella y Cable se van al futuro y después regresa adolescente porque cómics y continuidad. Y el Summers es precisamente porque es la hija adoptiva de Nathan Summers, de Cable. Ah, okay. Pero sí jugaban con la idea durante un tiempo, ¿no? Que ella iba a ser la reencarnación, de hecho, de Phoenix, aunque ella fue una host de la Fuerza Phoenix, y creían que iba a ser la nueva versión de Jean Grey, que al final, qué bueno, fue nada que ver. Mi pregunta es, si no tienes los poderes telepáticos o no tienes algo psiónico o telequinético, no consume tu cuerpo la Fuerza Phoenix. Es correcto. De hecho, creo que, mira, la verdad no me acuerdo bien porque no he terminado de leer esa saga. No me encantó la de Avengers X-Men. Pero parece que los cuerpos también se consumían. Y eso están jugando en la historia en cierto momento, me parece. Y creo que tienes razón, carnal. O sea, sí debe de ser. Y por algo siempre escoge a Jean Grey. O sea, es su huésped favorito de Phoenix Force. Eso es un hecho, ¿no? ¿Qué creen? Sí. Porque ya nos saludó Erika Hernández, saludos. Sí, saludos. No, es que el comentario rápido es que estaba buscando, viendo ahorita la lista, ¿y qué crees? Franklin Richard fue un host de la Fuerza Fénix. ¡Fuck me! ¡Joder! En un futuro alternativo, entonces me cayó la boca. Ya, perdón, continúa. Ok, no, eso sí está, eso sí ya está a niveles muy, muy, muy mamalones. Es que estaba buscando la lista de personajes que han tenido los poderes, que ahorita los vamos a mencionar, y sí, la mayor constante es que tienen poderes psíquicos, pero Carol Danvers en un momento tuvo la Fuerza Fénix, como por 2 segundos. Namor, que fue parte de los Phoenix Five, recordemos que también estuvo por allá, entonces no es limitante. Cyclops, exactamente. Que Cyclops dices, pues maneja energía, y pues él se le metió a quien se le metió la Fuerza Fénix, se le pegó, como bien decía el Wookiee. Entonces... Por osmosis, ¿no? Así le dicen. Entonces el Wookiee nos va a decir algo. Sí, que en Avengers X-Men explican también que como está dividida la fuerza, por eso no les afecta tenerla, porque no es pura, y por eso cuando Cyclops decide que él debe de destruir y ser el líder nuevamente, les roba la fuerza a todos los demás, se les va quitando. Y muere, ¿no? Como tal. Es cuando llega Nightwing y le dice, regrésame mi traje, güey. Sí, ese es el epílogo. Ok, sí, regrésame mi traje. Pero tiene toda la razón. Yo creo que acaba de dar en el blanco el Wookiee. ¿En el blanco caliente y cuarto? No, creo que todavía no pone el canal favorito de muchos. Pero bueno, efectivamente, esa es la explicación. O sea, cuando tiene un solo host, tiene que tener poderes telepáticos. Cuando no, puede dividirse y ser host de lo que es de cualquier ente, porque es una fuerza remanente o parcial de esa fuerza Fénix, ¿no? Como tal. Entonces no es pura, y entonces pueden los hosts manejarla sin consumirse, como diría bien el buen Nightboy, porque no serían capaces de manejar una fuerza pura sin poderes telequinéticos o algo que tenga que ver con este universo cómico mental, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión interesante con respecto a lo que estabas comentando. Jean Grey solamente se forza en Jean Grey una vez, y ni siquiera se forza, que era lo que estábamos comentando. Hace una copia extraña del cuerpo, o es un facsímil. Pero eso al principio, porque después sí se forza, en el ron de Grant Morrison. Tiene que apagar la Fuerza Fénix y la mata Wolverine. Y también se vuelve a forzar en el cadáver de Jean Grey, en el Phoenix Ensong, si me parece, creo que es el Ensong. Cuando llega, y después de que te tiene como host tanto a Emma como a las Stepford Cuckoos, llega y tal cual dentro del coffin la renace, tal cual. O sea, renace Jean Grey. La resucita, carnal. Sí. Necrofilia le dicen. Sí, correcto. Ese fue en el cuarto oscuro y feo, güey. En el white cold room, güey. You don't have to put on the red light. Pero aquí, una pregunta. ¿No sería una mejor host desde un principio? Digo, obviamente no lo escribieron así ni Claremont ni Byrne. Bueno, en ese momento no estaba Byrne. Pero ¿no sería así como que una host más idónea Emma Frost? Porque recordemos que la segunda mutación, porque que jalados, necesitamos dos mutaciones porque Dios no castiga dos veces, ¿no? Negro, judío, argentino, no es cierto. ¿Por qué no tenemos más peligros? ¿Y alemán, no qué? Aparte, en su segunda mutación ella tiene cuerpo de diamante. Pero no tiene poderes... Frívola como diamante. Sí, pero ahí ya no tiene poderes mentales. Acuérdate que apaga unos para activar los otros. Sí, no. Pero lo que voy es que es fría como el viento, peligrosa como el mar. Pero la cuestión es que, de una u otra manera, ella como que sería un mejor container para la Fuerza Phoenix. En dado caso de que la Fuerza Phoenix no te posea como tal y sea o siga la tendencia de su aparición original antes de Lady Washu Washu, mira qué evolucionada estoy siendo Neandertal. El Epilady sí funciona, güey. Pues, ¿sí? ¿De Vilma Picapiedra? Ándale. Sí, ¿y era pelirroja? Ella podría ser, güey, pero creo que Hanna Barbera está con DC, ¿verdad? De hecho. Sí. Pero curiosamente, en la serie de que mencionó, que fue una trilogía de Los Regresos Falsos del Fénix, con el Phoenix In Song, ilustrados por Greg el Calcas Land, curiosamente hay un manejo sobre eso. Pero la cuestión es que recuerda que es la pasión de la creación, válgame la expresión, lo que tiene en común la Fuerza Fénix. Ahí ya no rimó, demonios. Entonces, Emma Frost, como es una perra fría, literalmente no le interesa ni de chiste. En cambio, curiosamente, Quentin Quire, como es muy explosiva su personalidad, ya ves que a Cyclops y a Wolverine en particular siempre se los hacía pasar corajes, por eso sí fue un mejor host. Entonces, sí busca ese elemento de la pasión, porque esa es como que la parte primigenia de la fuerza. En la Jean Grey, de hecho, lo que le enseña teóricamente como tal, pero el chiste de esto y de lo que aprende, como dijimos, que va aprendiendo pedacitos de todos sus hosts, es el amor. Se oye ridículo, pero es el final de Fénix, de la saga de Fénix, es eso. Y el sacrificio que hace para salvar a todos sus, a su amado y a todos sus amigos, ¿no? O sea que al final la Fuerza Fénix termina volteando y les dice, ¡Multipass! O sea, con eso termina, güey. ¡Multipass! ¿No? Básicamente. Bueno. Básicamente. Sí, güey. Oye. Es que, qué mamada sus consejos. Sí. Bueno, antes de seguir, ¿quiénes han sido los hosts? Digo, creo que es importante saber, para no descifrar, porque al final del día los únicos que lo pueden complicar o simplificar son los escritores y qué tan de hueva quieran hacer las cosas, o qué tanto la quieran complicar y dar más hueva, ¿no? ¿Quiénes han sido los hosts de la Fuerza Phoenix? Vámonos empezando con... desde la Lady Cavernícola, Phoenix, ¿no? Lady Phoenix. Sí. Pero ojo porque... Lady Vilma. Sí, yo creo que el que deberíamos dejarla así, ¿no? Vilma Fénix, más fácil, ¿no? Sí, sí. Ojo porque también, si nos vamos, nuevamente tenemos historias de What If, tenemos historias de futuros alternativos como esta que estamos viendo del Cosmic Ghost Rider, que ya no lo escribe Donny Cates, donde, ¿qué crees? El Cosmic Ghost Rider no únicamente ha sido avatar de Thanos, avatar de todas las fuerzas que quieres, hasta la Fuerza Fénix la tenía, ¿no? Entonces, son historias alternativas que honestamente pueden ser divertidas, pero pues también así como que no nos manchemos demasiado con eso, ¿no? El primordial, como surge en la Tierra, es Jean Grey, y digo como surge en la Tierra en la continuidad que estamos conociendo y en orden de aparición, porque la primera huésped fue precisamente la Lady Phoenix, ¿no? La cavernícola. Y hay un factor en particular. Al principio se creía que sí tenías que tener como que el juego genético, y eso le contribuía a las teorías de conspiración de Mr. Sinister, porque después de ella tenemos a la descendiente, ¿no? A la muchachita Summers, la punquetona, la guapetona. Rachel Gray, y tenemos también a Madeline Pryor. Entonces dices, pelirroja y tienen factores en común. Sí, usualmente en la Tierra tenemos otros personajes que han utilizado la Fuerza Fénix, pero concretamente sí ha habido algunos extraterrestres. Tenemos a Rockshear, que ha sido precisamente como era una especie de guardaespaldas precisamente de los Shi'ar, un guerrero mala madre, en el run fatídico donde Vulcan se presentó y se va al espacio. Pues aquí tenemos otro huésped. Tenemos a Ferón, que ahí sí yo no tengo ni idea de quién carajos es este cuate. ¿Tú lo ubicas, Zico? No. Ok, nos lo brincamos, qué buena documentación tenemos. Tenemos a Necron, a Fonji, que son también así como que estos de razas espaciales. Tenemos a Madeline Pryor, Rachel Gray, el Profesor X, que por unos segundos estuvo metido el bicho también, porque también recordemos que él se quería meter en el bicho de alguien más. Tenemos un tal Prime, Amber Heard, Foxfire, Quentin Quire. Si no los estoy dando más detalles es porque honestamente han sido apariciones muy pequeñas. Quentin Quire por lo menos sí lo han manejado, se maneja como el heredero legítimo de la Fuerza Fénix cuando no haya alguno de los Greys. Emma Frost y las Astéfor Cuckoo, como ya habías tú mencionado, Cico. Y Emma Frost es una constante, que ahorita vamos a ver, porque ella es parte de los Phoenix Five. Corvus, que es otro de los elementos espaciales que estuvieron ahí presentes con el mismo Vulcan. Carol Danvers, que también por dos segundos, porque ella puede procesar cualquier tipo de poder, que se le mete el bicho, ¿por qué no? Y eso inclusive tuvimos una referencia en la última serie de Empire. Cyclops, parte de los Phoenix Five. Magic, parte de los Phoenix Five. Namor, parte de los Phoenix Five. Hope Summer, porque pelirroja. Franklin Richards, en un futuro alternativo. Nightcrawler, porque no discriminamos a los del circo. Storm, eso no lo recuerdo honestamente. Y Vulcan. Pero, y antes de que pasemos ahorita ya nada más a retroalimentación, para la serie de Enter the Phoenix están saliendo portadas alternativas donde básicamente todos los Avengers van a tener a la Fuerza Phoenix. Se menciona el Captain America. Ojo, portadas alternativas, no tiene que aparecer en el cómic, solo están porque están bonitas. Tenemos el mismo Rey Wakandiano, Black Panther. Doctor Doom, que honestamente eso sí estaría bien mala madre, bien chido. She-Hulk y el mismo Namor, tentativamente son los que van a poseer la fuerza en Enter the Phoenix, donde después de que el mismísimo Moon Knight, a él se le mete el bicho completo en el último número que salió esta semana de Phoenix, que no les quemo más detalles, después de eso se esparce toda la fuerza. ¿Por qué carajos un simple humano mortal esquizofrénico pudo controlar a la Fuerza Fénix en ese momento? Bueno, no la pudo controlar, pero se metió a su cabeza y dijo, güey, ¿cómo carajos controla de la mente si ni él mismo se controla? Lo que hace que se divida, pero bueno. Algo que me llama la atención, y nada que ver con Fénix así tal cual, es que este evento estaba programado o estaba pensado para el verano de este año, o sea, es otoño de este año. Entonces sí está saliendo a tiempo, pero lo tenían programado para antes, ¿no? Sí estaba para el verano. Sí, recordemos porque que se perdieron tres meses de publicación donde no salieron cómics de Marvel. Cierto. Sí, tienes toda la razón. Realmente la línea ha sido todo Aaron, ¿no? En Avengers. Es correcto. Sí, pero digo, al final del día es intrascendente, ¿no? Mientras esté bien escrita, creo que eso les dio, en teoría les debería de haber dado como tres segundos más de tiempo para organizar bien la historia, ¿no? Pero bueno, siguiendo con los hosts, entonces básicamente debe ser pelirrojo, básicamente. La Fuerza Fénix es Wolverine, entonces. Que en algún... Que ahorita, en los hosts que estamos viendo ahorita, que estás diciendo, se oye muy interesante She-Hulk, por todos los cambios que está pasando. Y que, por cierto, íbamos a hacer una corrección, ¿no? Ah, sí, cierto. Fede Ratas, en un programa previo donde hablamos del casting de She-Hulk. Si no escucharon ese momento y ese programa, no se preocupen, el programa está chido y no depende de eso. El casting fueron fake news, que efectivamente medios más respetables que nosotros lo estuvieron compartiendo. Pero alguien finalmente le fue a preguntar a la actriz y qué dijo, que no, que ya no estaba ni casteada para eso. Aunque el Buki tiene un punto a favor, carnal, tú lo dijiste. ¿Quién fue el que ha negado previamente que lo iban a castear? Paul Rudd es uno de los que decía, no, yo no estoy en nada de eso y acabo siendo Ant-Man. Entonces, también puede ser que por cuestiones de contrato o de cómo estén manejando la trama, ella lo esté negando. Ya veremos. O porque vaya a salir primero en otro lado y no lo quieran quemar. Esa es una opción. ¿Podría ser? Sí, también. Podría salir en el Multiverse of Madness. ¿Qué? ¿Pero eso va para cine, va para televisión? Es para película. Es que Multiverse of Madness sí está compartido ambos universos. Acuérdate que de ahí se detona todo lo de Scarlet Witch y WandaVision. Primero es WandaVision, de ahí te vas al universo paralelo y ahí van a empezar a hacer todas las realidades alternas y lo que se les pegue la gana y nuevos Quicksilvers o lo que sea. Ahí es donde van. Y que a por eso Strange va a salir con Spider-Man. Ah, también. Sí, es cierto. Pero el verdadero multiverso viene precisamente en la película que, recuerden que al parecer la va a dirigir hasta el momento Sam Raimi, que hizo tres películas de las cuales dos son excelentes de Spider-Man. Y el mejor crossover de multiversos es que el actor que interpreta a Ash debe de salir en su película porque salió él haciendo papeles secundarios en las de Spider-Man. Pero yo creo que igual eso lo hablamos en otra ocasión. Si es en un multiverso, estaría poca madre que Ash estuviera matando al zombie de Spider-Man, güey. Pero Pero bueno, de esto y todo, muchas cosas más seguiremos hablando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso nos vas a acompañar en un tercero. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. The sulky, over-funky, kinda hunky superhero. Octopisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. I'm dingin' real, swinging shield, flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso, por la sopita de tallarín o el raspado de anís. Sí, como no, depende si es comida o postre. Y rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta del día de hoy es, ¿por qué carajos no le entran al Patreon ustedes, desgraciados? Y si ustedes ya le entraron al Patreon, muchas gracias. Con ustedes no tenemos preguntas, tenemos agradecimientos. Para este episodio, tenemos una cuestión que hemos medio respondido y ahorita hasta les vamos a hablar de colores. Y es, la pregunta es, ¿quiénes han sido los anfitriones de la Fuerza Fénix? La lista la tienen hasta en video. Les mencionamos hasta algunos que honestamente la tuvieron por 5 minutos, pero ahorita surgieron otras dudas, ¿no? Exactamente, y bueno, rápidamente, nada más para hacer un pequeño recap, en el primer bloque del programa, ya escucharon, y si no, vayan a escuchar la primera parte, estuvimos platicando acerca del origen de lo que es la Fuerza Fénix dentro del universo Marvel. Ya saben, la onda cósmica cuántica musical, que si no eras pelirrojo y no te habías dado a una Grey, o sea, no se te había pegado. Básicamente, en el primer bloque concluimos que la Fuerza Fénix es como el herpes intergaláctico. ¿Sí? Te planchas a una Grey y se te pega esa madre. En el segundo ya vimos que no es cierto, que es básicamente pues una fuerza primigenia multiversal que está encapsulada o que tiene su punto de concentración en el cristal del macramé, que diga, en el cristal macram. Y todo, como ya lo mencionó Dan, todos los portadores, aunque haya sido por, ay güey, me equivoqué, perdón, ya me voy, tú no eres mi vieja ni pelirrojo, me salgo de aquí, ¿no? Ya me voy. Especulamos un poco con la cuestión de que, por ejemplo, ¿por qué a una Emma Frost no? Y concluimos que es más bien una cuestión netamente emocional, como que la Fuerza Fénix es algo visceral, por ponerlo de una manera muy pedestre. Y en este tercer bloque, pues básicamente hay un detalle que estuvimos comentando entre bloques que nos llamó mucho la atención, y es la cuestión de los uniformes del Fénix Force. Porque la primera aparición con Jean Grey, bueno, siendo el facsímil de Jean Grey, nuevamente, recordemos, escuchen bien el primer bloque, no es Jean Grey la primera aparición de la Fuerza Fénix, es un facsímil, es la Fuerza Fénix adoptando la forma de Jean Grey. Ya después vimos que sí se forza en Madeline Pryor y en también está la pregunta de si necesitas los genes de Grey para que seas portador de la Fuerza Fénix, como es el caso de Rachel Summers, que es la hija de Jean Grey en un futuro, o si es una cuestión que se queda como remanente genético y por eso puede desarrollar la Fuerza Fénix esta Rachel Summers. También hablamos de una Hope Summers que básicamente nunca supe cuáles eran los poderes de Hope Summers, pero... Puede copiar los poderes de cualquier mutante que esté cerca. O sea, es como Mimic. Sí, pero ella puede además tenerlos, pero en todo su potencial. Entonces es interesante porque gracias a ella, si llegaba alguien, no sé... Digamos que llega Jean Grey de chavita, de antes uh-huh. de que desarrollara todos sus poderes psíquicos y que fuera un huésped compatible para la Fuerza Fénix. Si llega ella y está Hope Summers, la Fuerza Fénix en teoría se iría a Hope Summers, porque ella sí tiene el potencial completo. Ah, ok. Entonces, son de esas cuestiones que no, creo que no se han encargado de desarrollar o dejar de una manera muy puntual y bien establecida, precisamente por lo que vamos a ver y que es el motivo de este programa. porque era esto, o hablar de Future Wave o Futures Whatever, que también va a estar de hueva. Pero bueno, la onda es que... Deja Dan Didio en paz. Si ni cuando no está nos libramos. Pero bueno, el punto es que nos llamó la atención que en esa primera iteración el traje de Phoenix era verde y se le conocía... ¡Oh, demonios! Phoenix, ¿y qué van a encontrar? De hecho, cuando sale de Jamaica Bay, Evening, cuando se estrellan en el cómic de X-Men en su primera aparición, dice, I am the Life Reincarnated, I am the Universal Force, I am the Phoenix, y hasta ahí se queda. Eventualmente, gracias a la manipulación de Mastermind y del Hellfire Club, es cuando se pira Jean Grey, que ahí sí, carnal, ya estaba netamente John Byrne, ya no estaba Cockrum, que es cuando se convierte en la Reina Negra del Hellfire Club, se pira, se libera la Fuerza Phoenix, y es cuando se convierte en Dark Phoenix, que es cuando viaja al otro lado de la galaxia o del universo, no me acuerdo cuál de las dos, hasta casa del carajo, ¿no? Destruye un sistema solar, que es cuando el Imperio Shard se le hace buena idea pues ponerse al madrazo con una fuerza que pues puede evaporar básicamente toda la realidad. Obviamente, vamos a enjuiciarla. Sí, si pudimos con Reed Richards, pues, ¿por qué este güey? ¿No? Pues porque no es lo mismo, no sean tarados alienígenas brutos. No conocen el poder de una buena pelirroja. Pero bueno, el cerebros de ave. Básicamente cabezas de chorlito. Sí, el chorlito es un ave la cual se especula que tiene el cerebro muy pequeño, por eso te dicen tienes cabeza de chorlito. Pero el punto es que con todo este rollo se vuelve el traje rojo. Eventualmente, después de que matan al facsímil de Jean Grey, o más bien ella decide así como que aquí da mucha lata, no me dejan hacer mi desmadre a gusto, se desprende, ahí es donde vemos la resurrección, o más bien la incepción de la fuerza de la vida de Madeline Pryor. Ella en ningún momento ha traído o ha sido así como que la Black Phoenix o una onda así, y no estoy hablando racialmente, sino en cuestión de trajecito nada más. Vemos, como bien lo comentó mi carnalito en el segundo bloque, y Dan hizo bien la aclaración también, es la cuestión de que en el Classic X-Men es de Phoenix Swan Song, sí, es así, se llama así la historia, la vemos con un traje totalmente blanco, en Song, gracias. Es la en Song y War Song, que me acuerdo, estoy recordando. Es el Ed Song, porque el War Song es más adelante. Ese es donde sale Emma. Ajá, exactamente. Ajá, aquí vemos entonces cómo habla con un tipo constructor del universo, donde le dice, no, pues tu Serena ya no es mortal, ya te dieron en la Mauser, ahora tienes que buscar un nuevo propósito. Está muy zen, está acá muy filosófico, son como 5 o 6 paginitas, no es una gran historia. Si la pueden buscar, les haría... pues un favor, porque es una lectura muy rápida y muy bonita. Y después vemos que hemos visto, y era lo que estábamos comentando, que depende del host y del estado emocional o qué tan visceral sea el portador, la persona capaz de soportar la fuerza Phoenix, es el color del traje, ¿no? Que creo que hasta el trajecito de Franklin Richards también fue diferente. Digo, ustedes que tienen más conocimiento de esto, porque al final del día es Marvel, me podrán corregir si estoy en un error. El traje en los colores que se manifiesta son en los colores patrios, y es como debe de ser, el águila en el pecho, verde, blanco y rojo, ¿no? Tal cual. ¡Mexicana, güey! Exactamente. Acabas de hacer que vayan a banear todo lo de Fuerza Fénix en México. Básicamente. Porque ya valió madre la 4T, güey, le voy a cambiar el águila por un pichón, güey. Por un ganso, carnal, por un ganso. Pero, exactamente, se cansa ganso. Pero aquí hay dos detalles que quiero mencionar. Primero vamos a la pregunta directa y es lo de los colores, ¿no? Se manifiesta primero la versión positiva, que es el espíritu de la creación. Que es el espectro del color verde, es el traje que ubicamos primero. Cuando se vuelve mala, vámonos en gama de colores, el color opuesto es el rojo, el naranja es el del azul, vámonos al rojo y es donde se vuelve mala. Entonces ahí es como que una dicotomía muy, muy sencilla, ¿no? Colores opuestos. El color blanco es algo que surge precisamente de cuando metes adecuadamente los elementos en el White Hot Room, y eventualmente ahí cobra conciencia y adquiere el poder máximo o la capacidad de control, donde es consciente que tiene una fuerza que no puede controlar y como sabe que no lo puede hacer, tiene que usarla con cuidado. Entonces, a raíz de eso surge el traje de color blanco. Pero también aquí hay un elemento muy particular, y quiero hacer una ligera corrección sobre algo que yo mencioné en el bloque anterior, sobre algunos de los distintos huéspedes, porque dentro de la saga espacial de Vulcan, que él también estuvo poseyendo parte de la Fuerza Fénix, conocemos algunos de los personajes de Shi'ar, que fueron poseedores de fragmentos de la Fuerza Fénix y ellos la contenían en una espada, que curiosamente eso se debería de retomar en Age of Swords. El primero fue este Rockshear y después este fue otro que ahorita averiguo el nombre, que es el Corvus, que es el que actualmente tiene la espada, una espada gigante que tiene un fragmento destructor porque tiene parte de la Fuerza Fénix. Entonces, nunca la lograron controlar completamente, pero sí un fragmento. Actualmente la espada ya no sirve porque la Fuerza Fénix se fue a reconstituir por sí mismo, porque cómics, pero, y es al punto que voy, Feron, el personaje que yo le preguntaba a Zico, ¿quién carajos es este cuate? Pues básicamente imagínense que era como este Nightmare de la editorial de villano de Stephen Strange, básicamente, pero... Este tuvo una intervención en el pasado que hizo que el Fénix adoptara una forma de ave. Entonces, por eso lo menciono, porque tiene que ver directamente con el manejo de los trajes. Esto ocurrió hace mucho en el pasado, porque en la raza en la cual fue uno de los primeros planetas que consumió la Fuerza Fénix, ¿qué crees? La cosa más terrorífica podía ser un pájaro gigante de fuego, y a raíz de ahí es de donde toma ya esta figura. Actualmente hay otro personaje, otro Ferón, que es descendiente de ese anterior, y de repente como que se aparecen. Quería hacer esa pequeña acotación. Sí, hacemos investigación, a veces muy superficial, la neta, pero pues bueno, para que la bandera, y no precisamente la de los colores del Fénix, sepa más detalles de esto. O sea que los colores de los trajes de Fénix es como linterna verde, verde creación, rojo la ira y el blanco la unión de todo. Exacto. Curiosamente. Lo pusiste así y se oye tan pitero, pero sí. Bueno, o sea, a ver, Dark Phoenix cosa. Podría ser una Red Lantern. Sí. Sí, pues es la ira. La acabas de desgraciar, güey. No. Llegar Jeff Jones a decir, mira, yo les arreglo el desmadrito. Y curiosamente, ahorita que vimos lo de la espada, ¿sí quieres a la Fénix completa o la quieres de atrocitos? Digo, con eso que había pedazos en espadas de Fénix. Badabum, badabum. Gracias. Silencio incómodo, pasemos a otra cuestión. Pero bueno, a ver, hablamos previamente del Avengers contra los X-Men, el A versus X, donde ya tuvimos el anterior antecedente de cuando la Fuerza Fénix se separa en distintos hosts. Y se acuerdan quiénes fueron esos sensacionales y poderosos mutantes, ¿no? Que tuvieron esos fragmentos. Esa serie estaba revisando, Zico. Exactamente. Tú estabas revisando, Zico, que hubo un tándem de escritores, pero entre ellos hay alguien que actualmente está escribiendo Avengers, ¿no? Sí, efectivamente, que es Jason Aaron. Tú lo dijiste muy bien y crees que recuerdas que fue el último número donde establece varias de las premisas. Y es muy interesante porque sí ha tomado algo de historia desde el principio, porque él abre su run como tal en este nuevo volumen de Avengers, en el cual dice y presenta a esta Lady Phoenix. Entonces realmente puede ser que sea la conclusión del run que le está llevando Jason Aaron. No le he visto que esté anunciado su final, pero sí puede ser, ¿eh? Porque es con lo que abre y probablemente con lo que cierre. Es correcto, entonces ahí como que estaría retomando esos elementos. Jason Aaron terminando con el run en Avengers, ¿este va a ser el fin de su run en Avengers? No sé, carnal, no lo han anunciado, pero probablemente sea buen momento de cortarlo, porque yo creo que a todo lo que había hecho puede ser la conclusión. O sea, ya tiene bastante tiempo. Ya puede ser tiempo probablemente de cortar lo que está haciendo, no sé, pero puede ser un buen momento porque él abre el ron como tal con todos estos elementos primigenios o fuerzas primigenias de las manifestaciones de Marvel que se han ido trasladando, en el cual está hasta el traje del Wakandiano, ¿no? Sí, que está el Black Panther, que está Gamoto, que está el Star Brand, el Iron Fist y todos esos rollos, ¿no? Que son de Odin en lugar de Thor y todos esos rollos, ¿no? Ahora... Hizo el Heritage, ¿no? O sea, el Legacy como tal, de cierta manera. Ahora, aquí hay otra cuestión muy interesante, hablando precisamente de Jason Aaron y Avengers. Estaban comentando que Jason Aaron estuvo involucrado en el AVX, ¿no? Entonces... Exactamente. Lo que están diciendo, y era el comentario... ¿Está haciéndose playo del playo del Omash o what the funk? O sea, ¿sabes qué? Creo que todavía tengo la clásica en donde todos los escritores la esesean durísimo, ¿no? Donde ahí sí se hacen fuera de la nica es, creo que todavía podría haber hecho esta historia un poquito más grande e interesante o más relevante. No, güey, tu historia ya fue relevante o irrelevante en su momento, ya tuvo un inicio, ya estuviste involucrando... Pues el AVX involucró como 6 títulos, ¿no? Que era básicamente todos los 3 de X-Men y los 3 de los Avengers, que terminaron siendo los Uncanny Avengers. Bueno, fueron todos esos, pero aparte fue una serie aparte, ¿no? Si recuerdo bien. La ABX como tal era una serie troncal, más todos los títulos que estaban en tie-ins. Exactamente, entonces volvemos a lo mismo, y es uno de los grandes errores que yo veo que está cometiendo DC Comics, haciendo el paralelismo. La cuestión de con Snyder, voy a hacer ahora mi death metal, speed metal, hardcore, viva Nirvana y grunge para la semana que entra, ¿no? Va a ser el grunge metal para el siguiente evento. Ya tuviste el suficiente tiempo y te dieron la suficiente libertad como para poder desarrollar todo lo que querías en tu evento, por llamarlo quote unquote, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, por denominar. ¿Para qué carajos quieres una segunda oportunidad? O sea, ya el concepto fuerte, el shock, es de que, ay, güey, ya llegó Phoenix y se va a apoderar de los mutantes o de quien sea, ya pasó. Lo estás diluyendo y in my not a humble opinion, eso lo vuelve un evento guango, así de rápido, pero, ¿o no, Wookie? Ojo, perdón. Puede ser, pero aquí parte de lo que provocaba el relajo entre Avengers y X-Men es que el Capitán América llegaba con los X-Men y les decía, denme a la niña porque no quiero más Fuerza Phoenix. Y ahora están sacando que él va a ser portador. Entonces, eso podría ser un ángulo interesante para retomar la historia y que no sea la copia de la copia, porque ahora estarías viendo el otro lado. Entonces, puede que por ahí esté interesante. Aaron ha demostrado que es bastante competente. Pero ahí hay un detalle. Si hicieran el glam rock, el glam metal, ¿ese sí te gustaría? No. ¡Sí! ¡A huevo! No. Pero con otros peines. Y con mejor peinado. No, sí. También se pueden ir mucho al carajo con su glam metal, güey, todo ese rollo, ¿no? Oye, pero aquí hay un detalle que cabe la pena destacarse. La primera ocasión en la cual se escribió esa historia fue un tándem de escritores. O sea, no fue nada más Jason Aaron. Y aquí lo retoma, que es algo muy similar a lo que pasó de repente, por ejemplo, con Grant Morrison cuando empieza a escribir Superman. Recordemos que hubo un mega pitch donde estaba Mark Millar, Grant Morrison, Mark Wade y otro escritor que en este momento no me acuerdo, que tenían una propuesta para reiniciar nuevamente Superman y hacerlo preponderante y chido y optimista y toda esa buena vibra. Se les batea el pitch, después cada quien se va a hacer su historia y eventualmente Grant Morrison regresa junto con el pitch colectivo que hicieron en su momento a retomar, y en parte se dividió en el All-Star Superman, genial historia, y después con lo que hizo en Action Comics, y después si regresara Mark Millar haría lo mismo. Entonces en este caso Jason Aaron fue parte de un grupo de escritores que desarrollaron esa historia. Y sí, sí está haciendo está retomando, digamos, que esos elementos para establecerlos. Sin embargo, el mayor problema, creo que el run de Jason Aaron, por más interesante que pueda parecer, ha estado muy desangelado. O sea, sí, tenemos a los Avengers cavernícolas. Ok, interesante, apenas va a estar conectando lo de la Fuerza Fénix con lo que tenemos acá. Después lo del Moon Knight ya lo juntó, que era el con Shu al principio y después sin Shu ya hasta fue villano. Falta que junte poquito más. Pero es el prólogo, ¿no? Como tal de esto. Exactamente, o sea, los empieza a juntar. Pero tenemos toda una historia de vampiros que honestamente no sirvió de nada. Y luego tenemos no fue para ningún lado, güey. Exactamente, o sea, sí, es así, ¿no? Tenemos por lo menos de 12 a 16 números en medios, no necesariamente como que una historia, de los casi 40 que van actualmente, en los cuales dices, ¿cuál es el punto de todo esto? Te damos el beneficio de la duda porque eres bueno, o sea, sí, eso nadie lo niega, pero de repente es donde uno sí se queda, y yo creo que también ahí no es tanto que se esté copiando, que se esté repitiendo, pero es donde, bueno, ¿ya me lo vas a juntar bien todas tus ideas o qué onda? Mira, no, es como, nada más como comentario, carnalito, es como cuando X-Men hizo un volumen que lo escribió uno de los escritores de terror, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era Dugan o uno de esos. Qué bueno que fue un escritor de terror, un escritor el que lo escribió y no un dibujante, güey. Ha pasado. No, sí, pero no. En Marvel sí se da. Sí, pasa. No, ay, sí, cálmate, Tony, Daniel. Por eso te digo, güey. Pero lo que pasa es que en ese volumen me acuerdo que es cuando vuelven a Jubilee Vampiro, y es cuando retoman todo el tema de Drácula, que dices, ay, es uno de los runs más forgettable que hay en la historia de X-Men, la verdad. No funcionan muy bien los vampiritos con los superhéroes, la neta. Eso es más de los X-Men, ¿no? De hecho. Pero no funcionan, o sea, y pasó lo mismo aquí en Avengers, ¿no? Ahora, fíjate, y es algo muy curioso, es muy, muy raro y muy difícil que un escritor, sin importar qué tan competente o qué tan bueno o qué tan mediocre sea, cuando son títulos de equipos, son difíciles de integrar. Uno, por toda la continuidad y todos los eventos, ¿no? También no es por hacerle paro a Jason Aaron, pero se le atravesó el War of the Realms, lo que acaba de terminar también, de Empire. O sea, hay varios eventos que lo pudieron haber sacado de sincronización. Pero, por ejemplo, Mark Waid, cuando estuvo en Justice League, no se salvó, güey. O sea, sus dos primeros runs, sus dos primeros arcos son muy buenos. Y de repente fue así de que, what the hell. Cuando estuvo Claremont, que escribió The Ten Circles, así que, oh, sí, güey, ya la hicimos, porque gran tándem. Y es una basura, honestamente. Grant Morrison, sus cuatro primeros arcos, que son el ¿Y For Extinction? ¿O de cuál hablamos? No, el New World Order, el Rock of Ages, y de repente llegó el World War III y es una mugre. El Tower of Babel ya es de Mark Waid, que lo sigue dibujando Porter, pero ya es de Mark Waid. O sea, hemos visto que cuando son grupos de equipos que están supeditados a los eventos que te lanza la editorial, por lo regular, o se pierden durante un tercio, para ser benévolos, un tercio de su run va para ningún lado y son muy deficientes, son muy chafitas. Y estoy hablando de escritores competentes, estoy hablando de un Grant Morrison, estoy hablando de un Mark Waid, estoy hablando de un Jason Aaron, estoy hablando de un Chris Claremont. Cuando se involucras ya en de que, ay, es que vamos a poner el evento de esto, y vamos a poner el evento de aquel, y vamos a poner Whatever in the Morning, ahí es donde se van al carajo. Yo creo que la historia de Jason Aaron, especulando, la pudo haber tenido programada, no sé, para 24 números, la mitad del run, pues sí. 2 años. Vamos a aventar, porque empiezan muy raro, pero muy sólido el concepto. Es, vamos a poner a los Avengers primigenios. A los Avengers. Los Celestials. Exactamente, o sea, es muy sólido, está muy concreto. Que te ponen al Celestial, Avengers Tower y todo eso, se ve que tiene un propósito. De repente, como bien dice Dan, llega el, creo que fue en el War of the Rings, o poquito antes del War of the Rings, y vamos con los vampiros. ¿Por qué, güey? Pues porque vampiros, güey. Y luego, güey, pues porque dije vampiros y no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Sí. Porque hay otro evento alrededor que no puedo involucrar o que me está impidiendo desarrollar mi historia de manera correcta o de la manera que yo quiero que fluya. Y también podría ser de que, ¿saben qué? Ya al carajo, voy a hacer mi historia y voy a volver a ponerlos a todos como Phoenix. ¿Por qué? Porque minguen a su chadre todos, ya no quiero hacer nada. Especulando. Que también, un comentario rapidísimo es, también depende de qué tanto te gusta el personaje. O sea, por ejemplo, Jason Aaron básicamente se echó 10 años escribiendo a Thor y yo creo que si no es un run flawless, es casi. Y por ejemplo, si tuviera que hacer las locas aventuras de, en vez de The Cat and the Bat, tuvieras The Hammer and the Phoenix con Odin y Phoenix, no mames, sería una genialidad. ¿Sabes qué? Hay que decirle, le pasamos ya el pitch, pero eso me encantaría leerlo. Y los Avengers, ok, tienes que poner los personajes que te interesan. A él le interesó el Ghost Rider. A mí el Ghost Rider se me hacía X, pero me llamó la atención después de leerlo. Dije, va. Pero de repente su Blade y otras cuestiones, su Khonshu y eso, qué flojera, honestamente. Igual, simple y sencillamente, no le interesan los personajes. Ahorita hice revisión y va a estar en Avengers otro rato. O sea, y yo creo que muy, muy, muy merecido. Ojalá y explote bien su historia, pero pues tal vez no les ha encontrado el modo todavía. Es correcto, y pueden ser imposiciones, carnal, porque también, si nos damos cuenta, Moon Knight se ha hablado mucho para series de televisión, y también se ha hablado mucho el otro personaje que diste, ¿no fue la Eva ahorita? ¿Ghost Driver? No, bueno, Ghost Driver puede ser, pero ese lo metió desde el principio, eso estaría acordado de cierta manera. Pero dijiste muy bien a Moon Knight y dijiste muy bien a otro, por ahí, ahí. Pero fíjate, es que ese es el problema. Pero bueno, esos. Exactamente, es como dice Dan, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los personajes que te interesan? Porque honestamente, Jason Aaron tuvo una mezcla muy interesante de personajes, que está el Big Three, que es Thor, Captain America, Iron Man. Llega Captain Marvel, Carol Danvers, está T'Challa. She-Hulk. Está la nueva She-Hulk o la nueva versión de She-Hulk, que de una u otra manera... Blade era el otro personaje, ya. Blade, exactamente, y Blade viene en la película, efectivamente. Entonces te digo, pero puede ser así de que, güey, son los personajes, un Ghost Rider, más bien, un Ghost Driver, a mí honestamente no se me haría un personaje con appealing, vendría siendo como el Jaime Reyes, como el James King de DC, que de, sí, güey, habrá 3-4 güeyes que les guste, y que sí, qué cagado está, y que sí, tiene la nueva versión, es el upgrade, pero no veo que vaya para mucho. Pero bueno, puede que pegue, puede que no, puede que sea un refrito, ya lo comentaremos en su momento. Y para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Ya que estás hablando mal del Blue Beetle, chequen Batman de Brave and the Bold, porque es una animación muy divertida donde técnicamente Blue Beetle es el Robin de ese Batman. Y en cómics, chequen la nueva miniserie de Tom King de Rorschach. El arte está muy padre, va muy bien con la trama. Parece ochentera, pero se desarrolla en el 2020. Y creo que lo más interesante es que se desarrolla después de la miniserie de HBO. Entonces ya pero es el mismo dibujante con el que hizo lo de... ¡Ay! De Darkseid, ¿no? Darkseid is. Creo que sí. Ahorita la verdad no me acuerdo del nombre del artista, pero es que va muy bien con la trama, el estilo de dibujo que lo hace como ochentero. Y tomando en cuenta que el universo Watchmen hay mucha tecnología, pero hay cosas viejas, como se vio en la miniserie de HBO. Va muy bien el arte, combina muy padre. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Fíjate que yo les voy a recomendar las dos primeras partes de la trilogía que hicieron y que hizo Greg Pak, fue ahorita muy ad hoc para del baúl de los recuerdos, que es el End Song y el War Song. La verdad están muy bien hechos. El Resurrection lo hace Rosenberg, está interesante, que es el que completaría la trilogía, pero la verdad se me hacen muy padre las dos primeras partes. Están muy padres, vale la pena que le echen mucho el ojo a esas dos miniseries. Y en animación nos echamos, estuvimos hablando, no les trajimos este tema, pero la verdad yo no había visto la adaptación de Death High Costs of Living, que viene dentro de esta antología, si lo podemos hablar de cierta manera, de animaciones, que está el compilado que acaba de salir. La verdad está... Showcase. El Showcase, exactamente, que este no es el Showcase, porque la portada que sale, de hecho es el Death, de High Cost of Living, cuando sale una de las, está preciosa la adaptación que hace de Matisse para el medio, y la verdad me gusta mucho la animación, está muy bien lograda esa animación, vale la pena que le echen, ¿no? Sí, pero sí es de la serie de animaciones, ¿no? DC Showcase, así sí. Se llama toda esa antología. Sí, okay. Sí, tienes razón. Sí, son como en total, creo que hasta el momento van 8 películas y 8 cortos, por ponerlo de alguna manera, y sí valen mucho la pena, ¿eh? ¿Tu recomendación, Adán Campos? La primera recomendación, y esto lo estuvimos discutiendo, es entrenle al Discord, de repente se ponen muy buenas las charlas y las discusiones, hasta ahí les dimos links de ligas de descarga, en la semana se puso... Ya tenemos varios, ¿no? Exactamente, ahí se puso buena la charla, tuvimos recomendaciones hasta con ligas, hasta piratería, compartimos y porno, no es cierto, nada de eso. Bueno, ¡cállate! Mentí y exageré en una y en la otra dije la verdad, quién sabe, pero bueno, entrenle al Discord, esa es la cuestión, y la otra que ahorita les voy a compartir a mis camaradas la imagen, ustedes nada más se las platico, por parte de Image, la semana pasada surgió un título que se llama El Departamento de la Verdad, The Department of Truth, escrito por James Tynion, y honestamente aquí está el Batman que yo quiero ver. Bueno, no sale Batman, pero está una historia muy interesante. Cuenta con el arte de Martin Simmons y James Tynion, el cuarto, es precisamente el que está escribiendo. El estilo de arte tal vez a muchos no les fascine porque es como que muy... ¿cómo decirlo? No es muy agradable al ojo. Es muy vértigo. Está padre. De Dave McKean, exactamente. Tiene mucha estética. ¿Y de qué carajo se trata esta historia? Empieza en el pasado. Imagínate que eres un cuate al que le dicen, te vamos a llevar a una organización porque sabemos que tú eres como que una persona capaz y necesitamos tu ayuda para unos asuntos. Te llevan a un lugar y de repente ves que las personas están viendo una pantalla, parece que hay un set de televisión, y ves que están viendo en la pantalla, ya calcularán la fecha de cuándo ocurrió este evento, pues están viendo que el hombre llega a la luna y todos emocionados gritando porque finalmente el hombre llegó a la luna, y el cuate voltea a ver otra pantalla por ahí y de repente se ve Kubrick, entonces dices, ah caray, entonces sí fue filmado, sí fue grabado y todo. Resulta que el departamento al que invitan a este cuate está encabezado por alguien que no sé si se acuerdan del nombre, que se llama Lee Harvey Oswald, y precisamente es el departamento de la verdad. Harta teoría de conspiración, es un thriller policíaco muy bueno, apenas salió el primer número, de The Department of Truth, muy recomendable, es por Image. No les des cuerda, güey, ves que de por sí tenemos terraplanistas y antivaxxers y todo, no les des cuerda, chingada. Pero bueno, rápidamente, yo del baúl de los recuerdos les voy a recomendar esto que es de Dark Horse Comics. Esto es de 2013-2014. Es de Víctor Gishier y está dibujado por Juan Ferreira. Las portadas son de Dave Johnson. Se llama Kiss Me, Satan. es hombres lobos, demonios, ángeles, brujas, New Orleans, Mermation, Massacration, Decimation, hasta la pared de enfrente, harto sexo, harto rock and roll, no hay drogas, entonces los niños sí lo pueden leer. Son 5 números, es una miniserie, 5 números, muy fluida, no es así como que algo para decir, ay sí, queremos el ongoing, está bien, bien trascendente. Sin embargo, sí daba para una segunda miniserie, para una continuación. Se la recomiendo mucho, se van a pegar la divertida de la vida. Los dibujos son muy dinámicos, el arte es muy dinámica, está muy, muy bien escrita, muy bien planeada, está sólida. Tiene, así rápido se los voy a poner, tiene vaqueros espiritistas, ninjas, cholos, esqueletos. Tiene un demonio que no es un demonio, insisto, tiene vampiros, tiene demonios recuperadores de almas vagando por la tierra. Lo único que tiene un ángel de la guarda, su dulce compañía, que no lo desampara ni de noche ni de día. No les voy a decir de quién es el ángel de la guarda, porque neta es así que what the fuck. Tiene un poquito de steampunk. Está muy chida, se la recomiendo, se van a divertir. No les va a cambiar la vida, as usual, porque es un cómic, pero se van a divertir mucho leyéndola. Es Kiss Me Satan, de Dark Horse Comics. Para terminar el programa, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, mi canalito Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente que ya saben, y agradecemos infinitamente a nuestros patrons, porque sin ellos, que ya vimos que sí hay gente que de repente se reporta y eso nos levanta el ánimo como 3 segundos. Ya, y después a los 3 segundos ya, vale madre, ¿dónde están los demás, no? Pero bueno, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuestro profundo agradecimiento porque, insisto, todas las cosas que ellos tienen disponibles antes que ustedes, voy a adaptar Andrujos, pues es por sus aportaciones. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, nada más recordándoles, pelandrujos, intégrense al Patreon Initiative, intégrense al Discord, intégrense a YouTube, estamos en todos lados y pues ya estamos viendo si vendemos mole y vestimos niños Dios para el año que entra. Y si no hay nada más que agregar, en tus sabias palabras, carnal. Pues nada más aporten lana para comprar la ropita del niño Dios, no sean gachos. Así te decían, ¿verdad, güey? Niño Dios. No, a mí me decían, pásame para los pañales. Eso pues, vámonos. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong, you belong, you belong, you belong to the very Bible Marching Society. March along, march along, march along to the song of the very Bible Marching Society. If you growl, if you groan, with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour drum, we'll keep it trim and in step with the vim and the step of the very Bible Marching Society. Be an early riser, try to be a mistress, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor, never ever vicious. Tonight. You're still here? It's over. Go home. Go.